Mama, oh mama. mama, oh mama. Now mama, come tell me that you wanna, you wanna. Oh mama, you wanna, la la la. Mama, oh mama, now mama, come tell me that you. Felicidad, and I can't help but feel it this way. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Ooh. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. So high, for the reason, no don't stop, now's the time to go to Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Calimba de Luna, Calimba. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.